Caracol. ¡Pásate la escación! Recibe los saludos de Roxana Sáez. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y de tu amigo y vecino, Santi Pequeño Ternasco. Pues ya estamos aquí. ¡Yeah! En este martes 15 de septiembre, justico la mitad de mes. El podcast es riguroso, directo en tu reto, que se emite de lunes a jueves a las 3 de la tarde, hora Madrid. A través de asaltomatarradiorock.com, la radio online del rock, desde San Pedro de Calanda, exiliados de Zaragoza, ciudad heroica. ¡Ey, moral! Hoy Pequeño Ternasco arranca con los Adamantis. Con el primer adelanto de lo que será el próximo 23 de octubre, Far From Realm, el segundo larga duración de esta formación bostoniana de Epic Metal. Para este tema que escuchas, titulado La profecía del oráculo, The Oracle's Prophecy, cuentan a la voz con la gran Elisa C. Martín, la ex Dark Moor. Y si es grande la amiga Elisa, la tribu Ternasca, ni te cuento. Ya tenemos muchos gruñidos de la tribu Ternasca aquí en el chat exclusivo de WhatsApp de esta comunidad rockera. El primero en saludar, el amigo Charlie Rock and Roll. También tenemos desde el mismo lugar, desde la capital del reino de Españistán, al Chetos. Nos vamos para el sur para saludar a Rafaelillo. Al sureste para saludar a nuestra ternasquita de Murcia, para saludar a Ana. Un poquito de Zaragoza Style con Rubén Oteo. Le damos a Logroño Power con Javi Truman. Más Logroño Power con el amigo Diego. Nos volvemos a los Madriles hasta Colada para saludar a Juanma. desde el macizo galaico, Silviña. Primeros saludos de la Catalonia Crew, pero para la lata, para la conserva, para el podcast, nuestra ternasca Alma. Saludos también para ti que nos estás escuchando en la TOS. También desde la capital, Jorge Llubero. Y nos entra un último saludo de probablemente del protagonista rutilante del programa de hoy, Eli de los Ratones Colorados. ¿Cómo se llama el episodio número 286 de Pequeño Ternasco? Ese episodio se llama ¿Dónde está? Pequeño Ternasco aquí, el ¿Dónde está? Ahora sí os lo explico. Y si hay alguien de San Pedro, lo vamos saludando también. ¡Yepa! ¡Paisanos! ¡Paisanos! Hay que apuntarse a la tribu ternasca, ¿eh? Venga, pues arrancamos con la primera sección, que ya sabéis que de martes a jueves es la noticia tonta. Titular que nos ha proporcionado el amigo Javi Truman, que lo tenemos más atento a las redes sociales que el Copón. Atentos, sobre todo los de Madrid. ¿Pero qué se está pasando en Madrid, Copón? El Ayuntamiento de Madrid se ve obligado a retirar los bolardos con forma de balones de la Liga, porque la gente le daba patadas. Tanto gilipollas y tan pocas balas. Pero gilipollas en el ayuntamiento y gilipollas en la calle, ¿eh? O sea, cuidado, que es que la cosa tiene tela, como nos decía Javier Truman por WhatsApp. La iniciativa de la capital junto a la marca deportiva Puma, sí, un cigarrito, ha suscitado una gran polémica tras el inicio de la campaña, porque la gente confundía las bolas gigantes de piedra con pelotas de fútbol. La polémica... Es que no me extraña que las confundieran, porque la polémica campaña recubría los famosos bolardos de piedra con tela, claro, y parecían balones de fútbol, normal. Y más de un transeúnte se ha lesionado dando patadas a lo que aparentemente eran simples pelotas. Y estarían carrerilla y todo, ¿no? Para sí, darle... sí, con carrerilla. ¡Ay, una pelota! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, patadón! ¡Qué tremendo, macho! Vamos a ver. Que es que no por el... Yo, al menos yo, ¿eh? Que no me las doy de espabilado ni muchísimo menos, pero a mí no se me ocurre pegarle una patada a un balón antes de comprobar si es un balón de verdad. Porque una pelota quieta en mitad de la calle que no se menea nada es algo sospechoso. No sé, llamadme paranoico, pero a mí no se me ocurriría. Mira, por aquí nos pone Chetos las fotos de las fantásticas pelotas que han colocado por las calles de la capital y tal. Bueno, pues el ayuntamiento ha retirado esta absoluta gilipollez, ¿eh? Diciendo en un Twitter que los acabamos de retirar. Un Twitter por parte de la vicealcaldesa Begoña Villacís, contestando a un usuario de Twitter que aludía a tan tremenda chorrada de iniciativa en estos términos. ¿A qué puñetero iluminado o iluminada se le ha ocurrido que era buena idea disfrazar los bolardos esféricos de granito como si fueran balones de fútbol? Vamos a ver. En el país del fútbol, ¿a quién se le ocurre? En el país de los futbolerdos y las futbolerdas, ¿a quién se le ocurre esta iniciativa? ¿Qué es que le van a dar al balón? Tú junta futboleros con votantes del PP, Vox y Ciudadanos, que es el trifachito del Ayuntamiento de Madrid, que son sus votantes. Es que hace falta ser hijo puta. Les han puesto una trampa a sus votantes. Y ahora esto, mételo en una coctelera y échale un poco de alcohol, de ese que suele consumir tampoco la gente de madrugada. Bueno, ahora menos. Pero vamos, que se lo están saltando todos los confinamientos y las normativas a la torera. O sea, mete alcohol con las pelotas estas y con futbolerdos, y como resultado pues te sale esto, lógico. Y ante esta situación yo no puedo por menos que preguntarme, las personas capaces e inteligentes que deberían conformar el gobierno de cualquier institución, esa gente capaz de verdad, ¿dónde está? Bueno, pues ya sabéis por qué se llama ¿Dónde está?, el episodio número 286 de Pequeño Ternasco. ¿Dónde está el nuevo sencillo y videoclip de una de nuestras bandas favoritas, de uno de nuestros ternascos de pro, Los Ratones Colorados, de nuestro amigo Elías? ¿Dónde está? ¿Dónde mirar? ¿Dónde está? Y buscar sin doblegar. Pues la banda más sabia del pinche planeta, porque sabe más que Los Ratones Colorados, acaba de estrenar un nuevo sencillo incluido en su nuevo EP, Inopia, un tema que los Polis hubiesen firmado tranquilamente si a los de Polis les hubiera dado por el punk roll. Busqué los caminos en tierras movedizas, solo unas luces. Ratones Colorados, nuevamente protagonistas aquí en Pequeño Ternas con Asalto Mata Radio Rock.com, en la radio online del rock. Pensar, a vagar errante y tenaz, comulgar, pero me da igual, te encontraré. ¿Dónde estás? Yo busqué los caminos en tierras movedizas. Unas luces me indican prohibido el fracaso. Nos pone Jorge Lluvero, que además en Madrid también han multado a Batman en la Gran Vía. ¿De qué vas? No creo en nada. O haz una señal sin engañar. Y Silvilla, haciendo referencia a lo de Puma, dice: ya lo cantó el Puma, la numeración de los gilipollas. Pero voy para atrás. Boomerang, boomerang. Con el que trae las tormentas. Salto Mata Radio. Rock.com. ¡Claro! Pues después de otro gran tema de los Ratones Colorados, no te lo pierdas. Luego en el artículo que acompaña al podcast te pongo el videoclip porque está chulísimo. Menudo videoclip, se han currado. Nos curramos las novedades a casco porro y arrancamos con los Blues Pills. Las pildoritas de blues. Segundo sencillo que te traigo de la formación rockera sueca encabezada por Elin Larsson. Sencillo extraído de su tercer álbum de estudio titulado Holy Moly. Y con esta canción dicen claramente que llevan el ritmo en la sangre. Rhythm in the blood. Blues Pills sonando en pequeño ternasco. ¡Wow, yeah! Nos dice Charlie que esto es una bandaza. Hombre, ¿qué te crees tú que te va a poner yo? Nada malo. Hombre, por fin aparece el Nafarroa Pride. ¡Ese Félix desde Tudela! ¿Qué tal, compañero? Y saludos para un grande entre los grandes que me pone, ya estoy a la escucha, cariño. Ese David Calderón, trovador urbano, ¡opa! Asalto Mata Radio Rock.com. Por fin un medio de comunicación potente, pensado en exclusiva para el público más exigente, la gente del rock. Disfruta de la mayor y mejor selección de programas de tu música en tu idioma y en directo, con más de 60 shows en emisión, 24 horas al día, los 365 días del año. Elige tus programas favoritos en nuestra cuidada lista de podcasts a la carta. Información rigurosa y al minuto, con las noticias que más te interesan y nuestras firmas destacadas. Conoce de primera mano a nuestras bandas asociadas. Fácil accesibilidad a nuestros contenidos desde el menú principal y la página de inicio, tanto desde tu teléfono como desde la computadora. También puedes descargarte directamente la aplicación y hacerte con nuestros productos exclusivos en el Merchant. AsaltoMataRadioRock.com, la radio online del rock. Bueno, pues continuamos. Ya he dicho el bueno, pues ya. Mira que me cuesta no decir bueno al principio de una frase, nada más acabar una canción. Estamos escuchando a una gente que son muy listos. Se han puesto de título Tráeme el horizonte. Tráeme el horizonte porque por mucho que ando no llego nunca. I think I'm losing my fucking mind. Bring me the horizon. Estamos escuchando Obey, obedece, copón. Bring me the horizon, bring me the horizon. Metalcore británico con de la mano del nuevo sencillo de los de Sheffield, tras sus primeros tres trabajos, para el que han contado con la colaboración del también hijo la Gran Bretaña, Youngblood. Ya sabes, obedece y tráeme el horizonte. Come. Bueno, bueno, y parece que Alma desde Barcelona que nos está siguiendo en directo ya y está la pobre moviendo muebles. Te acompaño en el sentimiento, es que nosotros acabamos de hacer esas cositas por aquí. Ah, y nos dice Alma, nos ha puesto la noticia exacta de por qué han multado a Batman. Y lo han multado por conducir sin documentación por la Gran Vía de Madrid. Claro, es que el Batmóvil ese corre mucho. Y si decíamos que David Calderón es un grande entre los grandes, anda que el que nos está escuchando es Pedro de los Black Bomber desde Helvierzo. Que se llama Aprende Inglés en 15 Pasos, 22 kilómetros llevo caminando y ni una palabra. ¡Estafadores! Es usted asqueroso, pero le amo. Pues ser asqueroso es mi mejor cualidad. ¡No se os ocurra comprarlo! As Ultimate Radio Rock. Más Catalonia Crew, ya tenemos a Dessa, la escucha. Cuánto amor, cuánto amor en la tribu Ternasca. Elías que quiera a toda la tribu que quiera a los ratones colorados, Charlie que quiera a los Black Bomber. Pero no empecemos a chuparnos las pollas todavía. Estamos escuchando a, mira, más suecos. Suecia, Suecia rules, Suecia manda como Samper de Galanda. Estos son los Deathlord, lo que vendría a traducirse como señor muerto. Bueno, el señor de nuestro señor. Bueno, del señor de quien crea en el señor, claro está. Ese señor del que usted me habla.

para presentarte a la tribu, diciéndonos quién eres, lo que te gusta y una canción favorita o que te guste mucho, ¿va? Venga, cúrratelo. Vídeo o muerte, ¿qué dice el DES? Cerramos el bloque de novedades a casco porro con los corazones eléctricos. Mírame. Que este pasado, mes de agosto, pues le pidieron a sus seguidores que escucharan su último disco, ese titulado Arte y Oficio, que sacaron el año pasado, y que eligieran cuatro canciones para grabarlas en sesión en directo desde su local de ensayo. Grabación que corrió a cargo de su voz y cantante, Pau Monteagudo. Si os suena, pues sí, efectivamente, cantante también de Ushuaia. Aunque no tenga nada claro cómo hacer... Pues bueno, uno de esos cuatro temas elegidos es este que estás escuchando, titulado Contra las Cuerdas, y que te dejo disfrutar. Me empuja otra vez. Mírame. Aquí estoy, resistiendo contra las cuerdas hasta el final. Hay pacientes que ya están aquí. ¡Las bizarradas de Pequeño Ternasco! Hoy una bizarrada es muy de playa y mar. Vamos con el primer titular, nos lo trae como siempre Roxa. Un desfile de barcos en apoyo a Donald Trump acaba con varias embarcaciones hundidas. Al agua, patos. Claro, como es el pato Donald Trump. Pues sí, señor. Esta fue una jornada que se organizó a través de una página de Facebook y que pretendía congregar a cerca de 2.600 personas para mostrar tantas banderas de Trump como fuera posible sobre la superficie del lago en el que se celebraba. Al grito de 4 años más, madre mía, como dirían los hipócritas católicos, que Dios nos pille confesados, el acto que pedía a los barcos no superar los 16 kilómetros por hora ha terminado con varias embarcaciones hundidas, según ha informado la policía del condado, la cual asegura que no ha habido ninguna tormenta. O sea, que no es que las condiciones climáticas hayan propiciado semejante fiasco. Además, apuntan a que la cercanía entre los barcos participantes fue probablemente la causa de los hundimientos, dado el oleaje significativo que generaron entre ellos mismos. Pues esto como lo de los volardos. ¿Qué esperabas con 2.600 votantes de Trump? ¿Que la cosa saliera bien? Venga, hombre, no me jodas. Por favor, que alguien sustituya a este elemento y a sus votantes antes que sea tarde. Que sea tarde. Que sea tarde. Pues los escuchamos ayer y os dije, tengo preparado más canciones de esta banda. Lo que pasa es que el título de la canción me venía como pizza al culo para hilar la noticia esta de los barcos de Donald Trump. Sonando un día sí y otro también, los Acero con C, los de Costa Rica, aquí en Pequeño Ternasco, con el tema que da nombre al nuevo disco de la banda heavy metal más longeva y laureada de Costa Rica, Acero. Feliz desde Tudela nos dice que esto que les ha pasado en el acto de Donald Trump, que es el karma. Pues oye, ante todo mucho karma. Rubén dice que es un buen presagio del futuro electoral de Donald Trump. No lo diría yo muy alto. Y Alma dice que por lo menos ahora tardarán otros 4 años más en sacar los putos barcos eso. usted a poner la guillotina en la Puerta del Sol? Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los Borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina, zas, guillotina. Los chulos de la reina, zas, guillotina. Los chulos del rey, zas, guillotina. Los ministros, zas, guillotina. Los obispos que los rodean, guillotina, guillotina, guillotina, guillotina. Todos guillotinados, sí, señor, la guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí, señor. Vamos a comer. Les ha añadido que le ha quedado bastante claro el título de la canción. Pues os he prometido que teníamos hoy unas bizarradas muy marítimas y eso, pues si antes estábamos un poquito adentrados en la costa o en un lago, pues ahora nos vamos hasta la orilla. Atención, atención al siguiente titular, por cierto, que nos lo ha pasado Alma. Desnuda en la playa, su novio le regala un bikini que se deshace en el agua. ¡Cago en las mil leches del socho arrugado de tu gran puta madre! Qué novio más cachondo, ¿eh? Pues sí. ¡Qué lío puta! ¡Qué arte tiene! Pues bueno, os cuento cómo se llama el muchacho que ha gastado esta divertida broma. ¡Qué cabrón! Julius Dane es un conocido mago de Inglaterra, de estos que te echan unos polvos mágicos y desaparecen, ¿no? Debe ser, con lo gracioso que es. Bueno, pues es un conocido mago Englishman que decidió hacerle una broma a su novia, Estelle, que se compró un bañador por internet días antes. Y el amigo Julius decidió cambiárselo por otro que se disuelve en el agua y grabar su reacción cuando se bañase en la playa. Grabarlo y colgarlo en internet. ¿Pero qué es tu novia? Pues ya ves. Estelle al principio pasea tranquilamente al lado de la orilla, indecisa para entrar en el agua, ya que la toca con el piececico y está muy fría. ¡Ay, ay, ay, ay! Poco a poco, como hacemos la mayoría, claro, empieza a entrar en el mar mientras sonríe a su novio, que lo filma todo desde la arena. Sin saber, evidentemente, lo que estaba tramando el otro. Al cabo de pocos segundos, se comienza a alejar del resto de bañistas mientras saluda en cámara y, de repente, empieza a mirar bajo el agua extrañada, ya que se da cuenta de que no lleva puesto el bañador. ¡Ayúdame! Creo que he perdido mi bikini. ¡Me lo han robado! Dice. Pocos segundos después, ve que se trata de una broma de su novio y le pide una toalla para salir del agua. El vídeo se ha convertido en viral, ¿eh? Normal, claro. El vídeo se ha convertido en viral. Pues bastante suerte. Bastante suerte ha tenido el cachondo este de que su novia tenga tan buen humor y se haya tomado a bien la gracieta. Porque cualquier otra le hubiese dado un sopapo y le hubiera dicho: déjame tranquila, déjame tranquila, que no estoy para nadie. Y sí, hay una canción que se titula así, y es nueva. No estoy para nadie. Arias. Coño, como el queso. Pues no se trata ni del queso ni de ningún familiar de Arias Navarro. Español es Franco ha muerto. Esta canción es la que da nombre al trabajo debut en solitario del gran guitarrista Manolo Arias. Registré mis bolsillos vacíos, todo estaba bajo control. Manolo Arias, conocido por su trabajo en Niágara, Atlas, New, Muro, Bella Bestia, Motores, Monterrey. Pues bueno, después de tantos años, 40 años de trayectoria, el hombre va y se estrena en solitario. Ahora, eso sí, no lo molestes porque no estás para nadie. No estoy hoy para nadie. A nadie me apetece ver. No quiero saber. Saludos hasta Vitoria-Gasteiz para nuestro ternasco Jorge Benítez. Andaba yo pensando la palabra para definir el bañador este y no pensaría, pero ahí está Rubén de apuntador, fantástico. Bañador, en este caso bikini, biodegradable. Regálaselo a tu novia. De luego vas a follar, pero vamos, lo que no está escrito. A no ser que te pongas a salir con la Estelesta, que parece que le gusta un montón. No estoy hoy para nadie. A nadie me apetece ver. No quiero salir a la calle. Está todo al revés. No estoy hoy para nadie. A nadie me apetece ver. Nos dice Alma, liquidado como el bikini. Y Silviña propone que si has de comprar ese bikini, que por lo menos se lo compren los que no atinan mucho para desabrochar sujetadores. ¿Eh? Nada, le tiras un vaso de agua por encima y... Y tampoco follas. Saludos para nuestro querido Sam Hammer, que llega tarde, pero llega. Además, mira, pues yo creo que la canción que tenemos preparada para cerrar te va a gustar. Por supuesto, y como te recuerdo siempre, si estás escuchándonos en directo la sintonía de asaltomataradiorock.com, pues te dejo en muy buena compañía. Además, los tenemos a la escucha para que veas, David, que siempre te presento ahora en la sintonía de la radio online del rock, Trovador Urbano. ¡Wow, yeah! Además, creo que hoy trae entrevista con ese pedazo de banda... Ciudad Realeña Murciana o Murciana Ciudad Realeña llamada Belcanos. Death Metal del bueno. Si no estás escuchando vía podcast, evidentemente lo estás haciendo a través del player de Pequeño Ternasco, incluido en la web de asaltomataradiorock.com, pues que sepas que todos los programas que tenemos en parrilla tiene su propio player de podcast. Te vas al inicio de la página, que además a la parte de arriba de la página, en todas está el menú principal, le das a lista de podcast y ahí se te desplegan todos en orden alfabético. Le das al play y a disfrutar. La balada para el final. ¡40 días sin pajillas ni tocamientos, eh! Pues exactamente esta balada para el final de hoy, bueno, te puedes tocar si te apetece, pero está pensada mayormente para recaudar fondos para iniciativas de recuperación global. Y se la ha sacado de la manga el amigo Nicky Six, el bajista de los Motley Crue, que junto a su otra banda, los Six I.M., y varias colaboraciones más, entre las que se encuentran la de Corey Taylor, Slipknot, Joe Elliott, Brantley Gilbert, Ivan Moody, Slash y Tommy Vex, pues han currado este baladón llamado Quizás sea tiempo, Maybe it's time. La balada para el final, pero no se vayan todavía, que queda... Lo siento por Loki, porque quedaba muy bien lo de manda, como manda Wakanda. Pero ahora es... Queda despedirse como manda Samper de Calanda. I have the guts to say maybe it's time to heal, maybe it's time to try, maybe it's time to deal with all the pieces in my life. Maybe I'll sober up, maybe before I die, maybe I'll finally deal with all the wreckage in my life. Charlie ya se está quejando que esta balada es no apta para diabéticos. Y Félix le contesta: no es que lleve azúcar, lleva chocolate líquido y toppings de esos. pisando en el bar. No queda tiempo para pensar. Enciende la luz y verás la realidad del camino. Ahora la escala por ahí, ahora la escala por ahí. Pues ahora sí, los Acero con Z, los nuestros, los de Teruel, los de la Codoñera, que nos manda a cascada por ahí. Rosa, Rosa, nos largamos, nos piramos, nos marchamos, nos alabamos. Besos, abrazos y hasta mañana. Campos de verde visión, tierra que cubre el caparazón, endurecido por la desoladora comodidad. Si puede ser un águila, ¿por qué te conformas con ser una águila? Deja que use mis alas. Oh, loco, y que falta yo despedirme, venga. Agur hasta mañana, a la cascarla y a jugar a la pala. Adiós, mañana más. Asaltomataradiorock.com